dejará un sello que al paso de las horas ha de volverte cada vez más loca, porque tú has sido mujer pura impostora. Será mi pago un beso que en tu boca dejará un sello que al paso de las horas ha de volverte cada vez más loca, porque tú has sido mujer una impostora. Los Bribones en el programa interpretando Impostora. 16 minutos faltan para puntualizar las 10 de la mañana y nosotros por acá saludando a todos los automovilistas que mañana es su día, mañana el día de San Cristóbal, patrono de los choferes. Cristóbal de Licia, conocido como San Cristóbal Mártir, es un santo cristiano sobre cuyo origen todavía hay desacuerdo. La tradición católica lo describe como un gigante cananeo que tras su conversión al cristianismo ayudaba a los viajeros a atravesar un peligroso río llevándolos sobre sus hombros. Y según la tradición, el nombre original de este personaje era Ofero. Y cuando empezó a cruzar a la gente en el río, les preguntaba dónde y cómo podía servirle a Jesús, pero nadie le daba una buena respuesta, hasta que un día cruzó la corriente cargando a un niño tan pequeño a quien ni siquiera se tomó la molestia de preguntarle a dónde y quién era, y qué iba a saber aquella frágil criatura. A mitad del camino el agua comenzó a subir. El niño se hizo tan pesado como un costal de plomo y solo a costas de enormes esfuerzos llega este personaje, San Cristóbal, consiguiéndolo llevar hasta la orilla del río. Bueno, vamos a seguir con ello platicando a través del programa, pero también vamos a enviar saludos para don Mario Mazariegos, que nos sintoniza y le complacemos con esto que viene a continuación. Poema, es noche oscura de amargura. Es luz que brilla ya en el cielo. Poema es recordar a un ser querido que uno quiere y que no viene. Poema es el cantar de un pajarito que vive fuera de su nido, con la esperanza de volver. Poema es soledad de la alborada, un ebrio triste en la calzada, queriendo la luna alcanzar. Poema es la soledad de la alborada, un trovador en serenata queriendo la luna enamorar. Poema es la tristeza, es la alegría, es el nacer de un nuevo día, es dolor cruel de una pasión. Poema es un poeta apasionado. Es escribir desesperado lo que está aquí, en el corazón. Poema es el cantar de un pajarito que vive fuera de su nido, con la esperanza de volver. Poema es soledad de la alborada, un ebrio triste en la calzada, queriendo la luna alcanzar. Arriagada nos han interpretado Poema, y fue para complacer a don Mario Mazariegos, que sintoniza el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues estaba yo hablando de Ofero, que llevaba en sus hombros al pequeño niño a cruzar el río y que pesaba como un costal lleno de plomo. Y naturalmente, pues, con esfuerzos lo lleva hasta la orilla. Y Ofero le pregunta al pequeño: ¿quién eres, niño, que pesas tanto, que parecía que transportaba al mundo entero? Y el niño le responde con claridad: tienes mucha razón, peso más que el mundo entero, pues sobre tus hombros y sobre mis hombros también llevo los pecados de la humanidad. Yo soy Jesús. Me buscabas y me has encontrado. Desde ahora te llamarás Cristóbal, que en griego significa el que lleva a Cristo. Al ayudar a cruzar el río, me estarás ayudando también a mí. Pon en la tierra este tronco seco que te servirá de bastón, porque mañana lo verás no solo lleno de flores, sino coronado de frutos. Y en efecto, a la mañana siguiente la estaca seca plantada en el suelo se había convertido en una bella palmera llena de frutos. Ofero, llamado ya después Cristóbal, se dio cuenta de este milagro del cual le había anunciado el niño Jesús. Vamos a seguir con ustedes platicando, apreciables amigos, pero también vamos a complacer a nuestros amigos que escuchan el programa a través de la emisora de la familia. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Inolvidable de Boleros. Hipócrita, sencillamente hipócrita, perversa, te burlaste de mí. Sé que inútilmente me enamoré de ti. Y sábelo, escúchame y compréndeme. No puedo, no puedo ya vivir. Como hiela del mar te me enredaste, como no me quieres, me voy a morir. Thank you. sencillamente hipócrita, perversa, te burlaste de mí con tu labia fatal, me emponzoñaste, sé que inútilmente me enamoré de ti. Y sábelo, escúchame y compréndeme, no puedo, no puedo ya vivir. Como hiedra del mar te me enredaste, y como no me quieres me voy a morir. Antonio Aguilar interpretando Hipócrita, es el título de la canción. 6 minutos faltan para puntualizar las 10 de la mañana. Bueno, pues Cristóbal empieza a evangelizar sobre todo en Samos y fue un gran predicador. El emperador romano de Decio llega a ordenar perseguirlo y perseguir a los cristianos y ofrecerlos como sacrificio a sus dioses paganos. Dagón, prefecto de Licia, cumplió con el encargo del emperador. Profanó iglesias y casas de cristianos. Cristóbal vio que pronto sería detenido y se arrodilló a orar. Cristo se le aparece, o más bien Jesús, lo levanta y le dice: no temas, que estoy contigo. Cristóbal, al ver cómo eran torturados los que confesaban públicamente la fe de nuestro Señor, en vez de decaer, en medio de la multitud clamó: también yo soy cristiano y tampoco quiero sacrificar a los falsos dioses. Inmediatamente fue detenido y conducido al tribunal de prefecto. Vamos a seguir con esta historia, pero también vamos a complacer a los amigos que nos sintonizan esta mañana. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Hay en mí, estando yo a tu lado, se acaba mi sufrir. Será lo que tú quieras, en la culpa tú tendrás, pero mi alma te espera una vez más. Saber resistir. Yo vivo y tú lo sabes, desesperada y triste. Y desde que te fuiste, no sé lo que es vivir. Tanto tiempo lejos de No sé cómo he podido esperar y saber resistir. Yo vivo y tú lo sabes, desesperada y triste, y desde que te fuiste no sé lo que es vivir. No sé lo que es vivir sin ti. María Luisa Landín nos ha interpretado Canción del Alma a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Les comentaba que Cristóbal fue precisamente inmediatamente detenido y conducido al tribunal prefecto. Dagón trató de convencerlo, pero no lo logró. Entonces fue azotado con varillas de hierro, durante la cual Cristóbal no dejaba de cantar himnos en honor a Jesús. Le fue colocado sobre la cabeza un casco de hierro al rojo vivo. Fue detenido sobre una parrilla enorme para que se quemara a fuego lento, la cual se derritió sin que él sufriera quemaduras. Le arrojaron flechas mientras él estaba atado a un árbol, sin que una sola le diera el blanco. Solamente una de ellas le hirió un ojo. Entonces la voz del mártir resonó. El Señor ya preparaba su corona. Cuando la espada separe mi cabeza de mi cuerpo, unge tu ojo con mi sangre mezclada con el polvo, y pronto quedarás sano. Entonces reconoces quién te llevó a crear y quién te ha curado. Al día siguiente fue decapitado y Dagón hizo lo que Cristóbal le indicó, recuperando la vista y convirtiéndose también al cristianismo. La misión, la historia de Cristóbal. Mañana 30 de julio, día de San Cristóbal, patrono de los automovilistas. Tenemos el corte comercial de las 10 de la mañana y luego continuamos con la parte musical de este Jueves Inolvidable de Bolero. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Inolvidable de Boleros.

La participación de los cuatro hermanos Silva interpretando Noche Callada. Ya en la parte final de este artículo tan importante en honor a San Cristóbal, pues les quiero comentar que pues ha sido venerado como uno de los 14 auxiliares y ha sido santo patrono de los automovilistas. También ha sido patrono de los viajeros, choferes, barqueros, conductores de autobuses, de taxi, de marineros, vendedores de fruta, solteros y además de muchas ciudades alrededor del mundo. En la República de Guatemala lleva su nombre varios municipios como San Cristóbal Verapaz, San Cristóbal Acasahuatlán, San Cristóbal Cucho y San Cristóbal Totonicapán. Como patrono de los choferes de autobuses y camionetas, su celebración es el día de mañana 30 de julio, día en que los pilotos de automóviles adornan los buses principalmente con ramos de flores, papel crepé, globos de colores y riegan pino en el interior de los buses urbanos. Esto será el día de mañana, día del automovilista, día de San Cristóbal Totonicapán. Un abrazo fuerte a todos los automovilistas, a todos los choferes que mañana estarán celebrando su día en honor al patrono San Cristóbal. Saludos para don Jesús Soto que nos sintoniza en Salcajá y vamos a complacerle con mucho gusto a través de este espacio Jueves Inolvidable de Bolero. Canciones que nos hacen volver a vivir en este Jueves Inolvidable de Boleros. Amor de la calle, que vendes tus besos a cambio de amor. Aunque tú lo quieras, aunque tú lo esperes, él tarda en llegar. Bailando y tomando, fingiendo reír. Y el frío de la noche castiga tu alma y pierdes la fe. Amor de la calle, que buscando vas cariño, con tu carita pintada, con tu carita pintada, con el corazón herido. Si tuvieras un cariño verdadero, tú serías tal vez distinta, como igual a otras mujeres, pero te han mentido tanto. Cuando ya has bebido mucho, vas llorando por la calle. El mundo te comprendiera, pero no saben tu pena. Amor de la calle, que buscando vas cariño, con tu carita pintada, con el corazón herido. Cuando ya has bebido mucho, vas llorando por la calle. Si el mundo te comprendiera, pero no saben tu pena. Amor de la calle, que buscando vas cariño, con tu carita pintada, con tu carita pintada, con el corazón herido. La participación de Paquita la del Barrio interpretando Amor de la Calle a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. antes de que este mes de julio se vaya, ya el próximo sábado, vamos a recordar lo que sucedió un 27 de julio de 1954 en Guatemala. Pues luego de varias incursiones aéreas y con fuerza militar que ingresa del oriente de Guatemala, al presidente dimite. Pues resulta de que el 15 de marzo de 1951, Jacobo Arbenz Guzmán fue proclamado presidente de Guatemala luego de haber ganado las elecciones de noviembre en 1950, eso hace 71 años. Recibe la presidencia de Juan José Arévalo Bermejo. Su toma de posesión se llevó a cabo en el Estadio La Revolución, ahora conocido como Doroteo Guamuch. En su discurso dijo que su gobierno se proponía impulsar el desarrollo económico de Guatemala y exhortó a los sectores populares y grupos políticos que mantuvieran vivo el espíritu de la democracia. En 1952 impulsó una reforma agraria que le valió la oposición de terratenientes, sobre todo el de la United Fruit Company, empresa estadounidense que era dueña del ferrocarril y cuyas tierras ociosas serían expropiadas. El gobierno les pagaría el valor declarado de ellas. Vamos a seguir con esta historia de esto que sucede hace 71 años en Guatemala. Vamos a continuar con el programa y claro, vamos a complacer a don Jesús que nos está escuchando en Salcajá. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.